Did you know the tap water in your home may be hazardous? Not to your health, but to your appliances and your wallet. Your home's hard water creates pipe-clogging limescale, and that can shorten the life of your water heater, ruin your dishwasher, and break down your washing machine. Limescale deposits block the heating element, and that could be costing you an extra $1,200 a year in energy and wear. But you can remove limescale without chemicals, magnets, or salts. It's easy with HydraCare, the patented device used worldwide. See for yourself at bestsoftwater.com. You simply clip HydraCare to your main water pipe. HydraCare removes and prevents limescale buildup in your entire plumbing system. If your home has hard water, extend the life of your appliances with HydraCare. Try it risk-free. Just go to bestsoftwater.com. That's bestsoftwater.com. Or call now, 888-883-8187. That's 888-883-8187. Blog Talk Radio. Disfrute de este viaje. Caballos y opinión. Bienvenidos. Aquí comienza Caballos y Opinión, el universo del caballo en Internet. Caballos y Opinión, con la producción y conducción de Mario López Oliva. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a mlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. Bueno, hoy con nosotros en Caballos y Opinión y desde Venezuela se encuentra el señor Jimmy Calderón. Jimmy es entrenador de caballos y escritor de la columna Aptitud Hípica, la cual recibo periódicamente y que me parece excelente. Bueno, Jimmy, gracias por estar acá en Caballos y Opinión y compartir con nosotros tus ideas y tus conceptos acerca de la hípica en Venezuela. Bueno, muchas gracias, doctor Mario López. De verdad que es un placer para mí estar en este programa Caballos y Opinión. En cuanto a nuestra hípica, bueno, actualmente estamos pasando por un proceso bastante difícil, ya que la jugada paralela, o llámese jugada ilegal, se ha apoderado bastante de nuestra hípica, pues. Y eso causa que, lamentablemente, se presten muchas situaciones irregulares, pues, dentro de las cuadras, dentro de los mismos picaderos, incluso hasta hace poco, hace unos 15 días, unos individuos armados ingresaron a Cali Hipódromo de Valencia para tratar de amedrentar, pues, a los jinetes para que corrieran los ejemplares sin opción de ganar, pues. Ah. Lamentable esa situación, pues. Sí. Jimmy, ¿y por qué sucede esto? Porque esto, digamos, me da la sensación de que es una situación muy seria y que hay como algo así como un poco de impunidad, porque la verdad que entrar y amedrentar y así amenazar de esta manera así tan abiertamente es algo grave, ¿no? Bueno, sí, doctor, lo que pasa es que lamentablemente nuestra hípica no escapa a la realidad que vive nuestro país, pues, donde, como usted lo dice, hay una impunidad que es tremenda, ¿no? Y que día a día, aparecer, se apodera más, pues, de todos los sectores, no solamente de la hípica. Lo que pasa es que ahorita estamos conversando sobre hipismo, pero créame que es bastante fuerte porque uno lucha contra esas mafias, si se puede decir, que actúan a su libertad en los hipódromos, y que, bueno, se ven situaciones, incluso es lamentable ver que no todas las carreras se ganan. Ahí existen tropiezos que no permiten que uno gane, sin embargo, los aficionados hípicos muchas veces ya, como ven tantas irregularidades, se enteran de estos hechos que son bastante deplorables. Creen que porque se pierde un favorito ya hubo guiso en la carrera, como se dice acá en Venezuela, pues. Y eso también empaña un poco la actividad, pues. Pero por Lamentablemente, supuesto. no todas las carreras se pueden ganar. Todos quisiéramos ganar cada vez que participa un ejemplar de nosotros, cada vez que un jockey monta un ejemplar quiere ganar, pero no es así, pues. No, totalmente de acuerdo, Jimmy. ¿Y qué se dice entre los entrenadores, entre los propietarios, entre los entrenadores, propietarios y periodismo, y junto con los criadores? ¿Cuál es la propuesta? ¿Cómo ven la salida de todo esto? Bueno, todos coinciden en lo mismo, doctor, que es en la unidad, que es en que todos trabajemos para salir adelante, para sacar la hípica adelante. Sin embargo, lamentablemente se queda en dicho a la hora de ponernos en acción, cada persona va a su lado, pues rema a un lado defendiendo sus intereses, y esto causa que estemos como estemos, pues. Por ejemplo, para hablar del Foro de Valencia, lo que es donde yo estoy realizando campaña. Bueno, este hipódromo hasta hace unos 2 años estaba en total desidia, una caballeriza que lo que daba era vergüenza por lo descuidado. Afortunadamente llegó el arquitecto Cristian Barreto, que es digamos, un joven que no al llegar al cargo no sabía de la hípica, no tenía mucho conocimiento de la hípica. Sin embargo, le ha metido el pecho, pues. Le ha metido el pecho al punto que ya el Hipódromo de Valencia presenta otro rostro, presenta unas caderizas adecuadas, una pista que, bueno, poco a poco se ha ido solucionando el problema de la pista. Pero un solo árbol no hace montaña. Él necesita el apoyo de todos nosotros. Sin embargo, hay muchos propietarios que se han ido desilusionados. Seleccionados porque el hipismo es un deporte muy bello que lamentablemente las mafias se han metido en la actividad, pues, al punto que, bueno, hay propietarios que manejan bancas, son banqueros, y bajo la impunidad que se maneja acá, bueno, tienen su, digamos, como una pandilla, pues, que se encarga de hacer lo que sea en carrera, y lamentablemente a veces los comisarios no tienen los medios adecuados para poder combatir estos señores, pues. Bueno, es durísimo lo que está diciendo Jimmy. La verdad que es una pena, porque lo cierto es que si no se juntan, va a ser muy difícil hacer que la autoridad, digamos de alguna manera, luche contra estas mafias. Que van a terminar asfixiando a la hípica venezolana, porque ellos cuando no tienen más rédito se van a otro lado, ¿me explico? Se van para otros rumbos, y lo que le va a costar a los hípicos de Venezuela levantar de vuelta todo este tema, va a ser bastante complicado. O sea que es bastante más fácil ver la posibilidad de reunirse y encarar un plan, digamos, de ver cómo solucionan el problema entre todos y llevarlo adelante, por lo menos en un hipódromo. Si no puede ser en Valencia y en La Rinconada, por lo menos en Valencia, qué sé yo. Pero bueno, es cuestión, te lo digo por, no te lo digo, nosotros no tenemos tanto problema, hay bastante jugada clandestina en la Argentina también, no te creas, ¿no? Pero bueno, no llega a este punto que vos me estás comentando ahora. O sea, yo creo que es importantísimo que las fuerzas vivas del turf, de la hípica venezolana, se pongan de acuerdo para hacer una propuesta, ¿sí? Y para pedir que esto se revierta, ¿no? No hay mucha chance. Digamos que si por ahí Venezuela estuviese atravesando otro tipo de problemática sería más fácil, pero bueno, por lo que está atravesando por ahí, hoy la hípica no es importante para Venezuela, y sin embargo, para los hípicos forma parte de su vida y de su trabajo y su medio de subsistencia, etcétera, etcétera, etcétera, por lo que no quedan muchas alternativas, Jimmy. Creo que la única es juntarse y hacer una propuesta que ustedes definirán a quién presentársela. Sí, a las autoridades de los hipódromos, y a las policías, y al gobierno, no sé, ustedes saben mejor que yo cómo poder saltar esta problemática, digamos, y poder solucionarla, ¿no te parece? Sí, bueno, de verdad que yo creo que lo último que podemos perder es la esperanza, ¿no? Nosotros todavía mantenemos la esperanza de que podamos rescatar esa hípica que en un momento enamoró a los venezolanos y que hoy en día se encuentra en peligro, ya que la actividad también, el detalle también está en que hay muchos pronosticadores, algunos profesionales y otros por simple interés de ganar dinero. Y estos pronosticadores, cuando dan un comentario, dan un favorito o algo así, y se pierde, bueno, empiezan a hablar pestes del jinete, del entrenador, del propietario, todo eso. Pues es algo profundo, pues no es solamente las mafias, sino la irresponsabilidad, pues, de algunos pronosticadores que empañan más la actividad y alejan, por supuesto, al inversionista que quiera probar suerte en la hípica, al escuchar esos comentarios, sencillamente se van. Otra cosa, la impunidad reinante que hay acá es algo difícil, ¿no? Porque uno a veces se ve de manos atadas, porque uno quiere hacer las cosas bien, quiere que todo salga bien, sin embargo, hay un grupito que es muy pequeño, pero que son los que tienen la batuta, se puede decir, pues. Sí. Qué bárbaro, Jimmy. Bueno, increíble. Bueno, yo en alguna oportunidad he hablado con Ramón Brito y bueno, también me decía, esto era el año pasado, ¿no? Me decía que estaba bastante preocupado con el tema de la hípica en Venezuela, pero bueno, todo pasa por lo mismo. Yo lo que le decía básicamente es lo mismo que te decía vos, si los que viven del mundo de la hípica y que viven seriamente y transparentemente y etcétera, etcétera, y preocupados por lo que está sucediendo, no se juntan para hacer una propuesta, esto es como, es muy difícil pelear Sí, es lamentable, pero es así, porque cada quien defiende sus intereses muy egoístas, ¿no? Porque al final de cuentas, el interés de todos es lo mismo, el hipismo, rescatar la hípica. Porque si navegamos por rumbos distintos, no vamos a llegar a nada y el triste desenlace de esta historia va a ser el cierre de los hipódromos, pues. Porque lamentablemente, esta actividad no es muy bien vista por el gobierno, pues. Que está el gobierno hasta actual. Y eso ha causado también que se quede relegado, las averiguaciones no se concretan, el público también está cansado porque es verdad, se cansa de ver irregularidades que ni siquiera se aperturen averiguaciones. Afortunadamente, la semana pasada comenzaron a hacer ciertas averiguaciones, pues, que es lo lógico, pues, y el que sea culpable tiene que pagar. Es la única manera de que esto pueda sanearse, castigando a los que de manera irrespetuosa, pues, ejercen la profesión. No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, Jimmy, para cambiar un poquito el tema, porque la verdad que esto es durísimo, para conocer un poquito más cómo está conformada la hípica en Venezuela. Por ejemplo, en el hipódromo de Valencia, que es donde estás vos, ¿cuántos caballos hay? ¿Cuántas reuniones hípicas se hacen por semana? ¿Me puedes dar algunos datos de todo eso? Bueno, más aproximado. Sí. Por ejemplo, bueno, lo estoy diciendo, yo creo que uno de los hipódromos que ha comenzado, pues, digamos, a salir adelante es el hipódromo de Valencia. Un hipódromo que hasta hace años se habló, incluso hubo un cierre técnico del hipódromo. Estuvimos luchando ahí, luchando, y afortunadamente se abrió. Estaba en condiciones precarias. Sin embargo, en los últimos años, año y medio, el hipódromo ha agarrado otro rumbo. Los propietarios le han metido el corazón a este hipódromo. El arquitecto Christian Barreto ha hecho lo que hablábamos ahorita, ha unificado los criterios, ha unificado tanto caballerizo, jinete, entrenador y propietario, van por el mismo rumbo, pues, que es el éxito del espectáculo hípico. Hasta hace poco se hacía una jornada a la semana, ya, y eran con carreras de día. Esto ocasionaba que, como muchas personas estaban laborando, no podían acercarse al hipódromo ni a los centros hípicos, pues, a realizar sus jugadas ni a ver las carreras. Gracias a que tanto propietarios como autoridades hípicas regionales decidieron luchar por la actividad y, bueno, arriesgarse, porque aquí hubo una crisis también en Venezuela eléctrica que era amenazada la actividad, no podían realizarse las carreras de noche. Sin embargo, se arriesgaron. Bueno, gracias a Dios, hasta el momento las cosas han salido muy bien, lo que es un repunte en las jugadas y en el número de programas, pues, ya cada 15 días se corren jueves y viernes, a lo próximo día, a la próxima semana se corre un solo programa, ya sea jueves o sea viernes. Vamos poco a poco, de verdad que ojalá los otros hipódromos también comiencen su avance, pues, porque el deterioro de nosotros hasta hace 2 años, año y medio, de verdad que era bastante alarmante, pues. Está bien. Jimmy, ¿y cuántas carreras está conformado un programa? 10 carreras por día, cada jornada son 10 carreras. 10 carreras, ¿y cuántos caballos se inscriben? Bien, aproximadamente un promedio de 10 caballos por carrera. Está bien, está bien. Muy bien, ¿eh? Sí, bárbaro. ¿Y cuántos hipódromos tenía Venezuela? El instituto, bueno, son 3 hipódromos que pertenecen, o eran 3 hipódromos que pertenecen al hipódromo, Instituto Nacional de Hipódromos. Se abrió un 4º hipódromo que, bueno, fue gracias a una verdadera labor heroica, que fue el hipódromo de Rancho Alegre. Un hipódromo que es privado y que está avanzando a paso acelerado. Incluso para este año se habla de carreras nocturnas también. Está bien. Jimmy, ¿y sabes cuántos potrillos nacen por año ahí en Venezuela? No, esa información de verdad que no la manejo. Está bien. Sí, Jimmy, bueno, la verdad que si bien por un lado me preocupa bastante que estén pasando por esto, porque realmente yo creo que el Tour Latinoamericano debiera tener, le debía ir bastante mejor de lo que le va. Yo creo que una de las problemáticas es que la política de Latinoamérica no logra ver lo importante que es el caballo y la fuente de trabajo que es, y etcétera, etcétera. Pero bueno, de alguna manera me parece interesante y me parece importante poder charlar con gente de los diferentes países. Yo hice notas con gente de Puerto Rico, de República Dominicana, etcétera, etcétera, de Uruguay y, bueno, de Argentina, por supuesto. Y si bien la problemática es distinta en cada país, hay un denominador común. Hay un denominador común y es la falta de integración de los sectores que conforman, en este caso, la hípica, ¿no?, las carreras. Cuando en los lugares que lograron reunirse, integrarse, la cosa cambió, pero 180 grados, ¿no? Cambió de un lado, de ir direccionado totalmente al otro. Un ejemplo es Uruguay, por ejemplo, otro es Chile. Bueno, y la verdad que es, por eso mi sugerencia es que se traten de integrar, porque eso es lo que le va a dar la fuerza como para empezar a ver cómo resuelven los problemas, ¿no? Así es, que la unión está en la fuerza, doctor. Sí. Pero incluso la actividad hípica en Venezuela, no manejo las cifras actualmente actualizadas, sin embargo, para la economía del país, para la familia venezolana, la actividad es fundamental, ya que tanto directamente como indirectamente son muchísimas las personas que se ven beneficiadas, pues, por esta actividad. Y yo creo que es una cosa, o es cuestión de sentarse, de querer hacer las cosas, porque así como hay la jugada ilegal, que, bueno, es por los centros hípicos, Es cierto, ellos también necesitan trabajar, pues. Pero la cuestión está en unificarse, pues, que ellos paguen sus impuestos como es debido, que solamente se dediquen a la jugada, pues no se dediquen a estar haciendo sus trampas y amenazando a jinetes y profesionales del medio. Eso es lo que está deteriorando la hípica. Si todos nos uniéramos, todos nos sentáramos a buscar la solución, saldríamos adelante, pues. No cabe ninguna duda de eso, estoy totalmente de acuerdo, Jimmy. Bueno, no sé si yo me dejé algo en el tintero para preguntarte, pero de ser así, quisiera que, bueno, que si quieres decir cualquier cosa, el micrófono está a tu disposición, Jimmy. Bueno, doctor, no, realmente bastante contento con este programa que, bueno, como usted sabe, que somos seguidores hace tiempo. Y lo más importante, que yo creo que la hípica tiene que ser vista a nivel mundial, colaborar entre todos, pues, por el rescate de la actividad, porque es una bella y apasionante actividad que de verdad que merece la pena poder unirnos, pues, y así poder sacar lo mejor, lo positivo de esta actividad. Bueno, buenísimo, Jimmy. Yo estoy totalmente de acuerdo con vos. Así que bueno, muchísimas gracias por haber estado en Caballos y Opinión. Y bueno, te mando un saludo grande y bueno, esperemos que se resuelvan, se empiecen a resolver los problemas. Muchas gracias, doctor. De verdad que bueno, eso es lo que con favor de Dios estamos esperando. Bueno. Muchas gracias y bueno, estamos en contacto. Sí, por supuesto, Jimmy. Bueno, fue Jimmy Calderón desde Venezuela, que es entrenador de caballos y escritor de la columna Aptitud Hípica. Muchísimas gracias, Jimmy, ¿eh? Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, creo que sin palabras, ¿no es cierto? Nosotros, la idea mía con este programa Caballos de Opinión es poner, digamos, a disposición de la gente que vive, en este caso, de caballos de carrera, cuáles son las distintas problemáticas de los distintos países. Pero como dije en el programa, esto es un denominador común. En general, están todos divididos. Cuanto más divididos están y menos ve la política la importancia de las carreras y del caballo, más problemas hay y más profundos son los problemas, ¿no es cierto? Entonces, si queremos un turf grande, una hípica importante, desarrollada, en expansión, con proyectos de mediano plazo, con proyectos de largo plazo, y tenemos que integrarnos y definir, por centésima vez lo digo, qué tipo de tour queremos. Decidamos nosotros qué tipo de tour queremos. ¿Queremos un tour de esta manera? ¿Queremos un tour de la otra manera? ¿El tour del interior de una manera? ¿El tour central de una manera? Pero no, es como, ya es algo así como un viva la pepa, porque nadie quiere hacer absolutamente nada o tocar este tipo de tema, ¿no es cierto? Pero bueno, seguiremos adelante. Voy a repetir una noticia que me pareció extremadamente importante, que pasó en Uruguay el 31 de julio, ¿eh? A instancias del presidente de la Cámara de Representantes, doctor Luis Lacalle Pou, se realizó el seminario El caballo en el Uruguay, realidad, legislación y proyección. Realidad, legislación y proyección. O sea que ellos sienten que ante esta realidad necesitan un marco de legislación absolutamente distinto o moderno o para las necesidades que tiene hoy el Uruguay y la proyección con proyectos y planes de expansión y desarrollo acorde con la realidad y con lo que quieren ellos de la hípica. ¿Me explico por qué es importante? Nosotros eso ni siquiera nos sentamos, para nosotros esto es una charla bar. ¿Sí? Porque para los uruguayos asistieron al mismo alrededor de 250 personas en representación de las sociedades de criadores de las diferentes razas equinas, representantes de los cuatro partidos políticos, de los cuatro partidos políticos, jerarcas de las agrupaciones de las distintas disciplinas, de los deportes ecuestres, criadores, jinetes, estudiantes veterinarios, médicos veterinarios vinculados a la actividad ecuestre, etcétera. Los cuatro partidos políticos. O sea que esto va a ser una política de Estado. ¿Por qué ellos lo pueden hacer y nosotros no? ¿Qué nos diferencia? ¿Sí? Porque más o menos tenemos que hacer más o menos lo mismo. Porque que los planes y los proyectos sean distintos o de distinta manera o aplicados de distinta forma o etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, sí, está bien, eso es otro tema. Pero la base es la misma. La realidad, legislación y proyección de la hípica. Eso no tiene por qué ser uruguayo. Puede ser uruguayo, paraguayo, chileno, argentino, brasilero, etcétera. ¿Cuándo nos vamos a poner los pantalones largos y vamos a decir, bueno, basta, muchachos, hasta acá llegamos con esto porque no, así no sirve? Es el día a día, es el día a día, el día a día. Abrió el acto el diputado Luis Lacalle Pou explicando los motivos que le llevaron a convocar este seminario para conocer más la realidad de un rubro tan importante para el país. Un rubro tan importante para el país. Ahora, los políticos argentinos, ¿sienten que este es un rubro tan importante para la Argentina? ¿O lo ven? Tal vez decirles nuevamente que Argentina ya es tercer productor mundial de caballo de carrera, primer productor de caballo de polo, primer exportador mundial de carne de caballo para consumo, primer productor de embriones. Eso tal vez no es lo suficientemente importante para que los políticos hagan un marco legal que nos permita crecer y desarrollarnos aún mucho más. No sé, ¿qué es lo que tiene que pasar? Porque es clarito que del sector hípico, y me refiero a todos los sectores hípicos, nadie mueve el avispero. Todos sigamos así como estamos, que más o menos estamos bien. Más o menos estamos bien. No tenemos legislación, ¿sí? No tenemos planes de desarrollo, no tenemos planes de expansión, no tenemos planes de nada. ¿Sí? Seguimos adelante haciendo lo que nos parece a cada uno. Haciendo lo que nos parece a cada uno. Eso es bastante preocupante, ¿no es cierto? Porque si de al lado nuestro hay gente que toma esta iniciativa tan importante, tan con una visión despejada, ¿sí? sin un peso sectorial, me explico, porque el peso, la llamada es para la industria del caballo, no es para el turf o para los de endurance o para los jinetes de etcétera, no, es para todos, es un llamado abierto, me explico. Entonces ellos van a hacer todo lo que yo estoy diciendo acá, ellos, y que nosotros sabemos perfectamente que lo tenemos que hacer, ellos lo van a hacer y nosotros vamos a seguir mirando a ver cómo lo hacen, pero nunca vamos a tomar ninguna decisión. ¿Por qué? Porque en nuestra idiosincrasia tenemos tan arraigado el status quo que sigamos con el status quo. Siempre los mismos en las mismas asociaciones, siempre los mismos presidentes, siempre los mismos secretarios, siempre los mismos en las comisiones de carrera, todo es lo mismo. Todo es lo mismo. No hay ninguna novedad, no hay ninguna cosa nueva, no hay nada de nada. No hay nada de nada. Siempre es lo mismo. Cerró el acto de esta reunión el ministro de Turismo y Deportes, Héctor Lescano, aseverando que existe un consenso generalizado, bueno, consenso generalizado sobre la importancia de la actividad ecuestre en el Uruguay. Faltaba, agregó el jerarca, lograr la organización y planificación de las actividades, aunando esfuerzos para lograr el fortalecimiento de la capacidad institucional del sector público y privado en materia de negociación, implementación y administración de políticas en aras del desarrollo del potencial del sector. Bueno, ¿qué tiene que les diga? Esto es para tomar la frase y aplicarla acá a nuestra problemática hípica. Con tal fin, se han instrumentado distintas actividades mencionando el trabajo de una comisión interministerial de asuntos ecuestres, integrado por representantes de varios ministerios y de la Universidad de la República, que funciona en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura. Está encargada de definir las políticas generales del sector, así como redactar y supervisar la reglamentación en varias disciplinas ecuestres. Pasaporte, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, miren, ¿qué les puedo decir? Yo me siento, no sorprendido, sino es como que me siento afectado. Porque yo de esto estoy hablando de hace más o menos 10 años. ¿Sí? Y realmente me llama poderosamente la atención que nadie haya tomado una iniciativa como esta. ¿Sí? Estuve en la organización de reuniones multisectoriales y multidisciplinarias personalmente, ¿sí? Y todas esas reuniones fueron de alguna manera desechas por los mismos integrantes del sector. Entonces nosotros necesitamos un cambio de mentalidad. Ahora, aplicando las mismas soluciones para atacar los mismos problemas, si esas soluciones no dieron éxito, no vamos a ir a ningún lado. Siempre somos los mismos. siempre somos lo mismo, ¿sí? Cuando sale uno del presidente, entra otro que es parecido, después vuelve el anterior, y si no, está siempre el mismo. Siempre somos los mismos, que no logramos hacer nada. Bah, es decir, claro, al ser lo mismo nunca vamos a hacer nada. O hacemos bastante poco. O hacemos que hacemos para que nada cambie. ¿Me explico? Pero bueno, es bastante duro. Creo que lo voy a dejar ahí. Tengo bastantes noticias muy importantes, pero bueno, creo que esto es un tema que nosotros no logramos visualizar con el debido color de cristal. No lo logramos visualizar y no logramos darle un cambio a esto. ¿Sí? Pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿eh? Los espero mañana con la segunda parte de la nota que le hicimos con el doctor Jorge Murga a Astrid Méndez del Hipódromo de Del Mar. Nos vemos, ¿eh? Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a mlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. Hasta aquí compartimos Caballos y Opinión, el universo del caballo en Internet, con la producción y conducción de Mario López Oliva.